aprendiendo quebrachales, pasa la vida cantando, que mi verso y decando, al miel que de los panales. Oh, atando. ¡Ay, no! Arícolo, gaucho. Tiro el fuego. Rinconcito abandonado, devorando mi pasado, yo jamás lo olvidaré, mientras viva llevaré como un recuerdo querido, porque en el Chaco ha sido donde los...